viernes de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen. ¿Amigos? Algún día, y ese día puede que no llegue, acudiré a ti y tendrás que servirme. Pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a bordo del galeón de la otra mirada. Esta noche vamos a empezar un programa muy poliédrico. Tenemos muchísimos contenidos por compartir con vosotros en esta reunión de luciérnagas en la noche en torno a las ondas de la radio. Andaba yo muy pensativo cuando mi amigo Juan Ángel Anta me escribía un correo electrónico hablándome de un tema, proponiendo un asunto bastante sugerente. En el terreno de la criminología, pero cuidado, esta noche vamos a empezar este programa de una manera muy especial. Quiero que os imaginéis un despacho de esos lujosos de Wall Street. Detrás de una mesa, un hombre llamado Bernard Madoff. Un hombre que en su mente articulaba un plan maléfico. El plan era una palabra que todos desgraciadamente conocemos últimamente con mucha perfección. Era una auténtica estafa. En aquel momento, aquel hombre estaba moviendo los hilos del poder, los hilos del dinero que podría cambiar nada más y nada menos que las pautas, las faces del mundo. ¿Quién sabe si a partir de ese momento pudo ser la pieza que empezaría a declinar el dominó llamado crisis, esta que tú y yo, por desgracia, tenemos que padecer? Al otro lado del hilo telefónico esta noche, ahora mismo, empieza con nosotros alguien que ya echábamos de menos. Juan Ángel Alta, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Encantado de estar aquí otra vez. Bien, ha llegado, amigo. Pues el tema no puede ser más sugerente, el tema no puede ser más interesante. Mira, vamos a utilizar dos palabras esta noche muy especiales. Por un lado, criminología, un terreno que tú abarcas estupendamente. Y por otro lado, empresa. ¿Cómo conjugarla y cómo empieza una historia así? Mira, Alejandro, pues sí, normalmente cuando hablamos de criminología siempre nos vamos hacia el terreno de, bueno, de las investigaciones, de los asesinos en serie, de policiales, además todo lo que sale en la televisión, ¿no?, de criminalística. Pero hay otra muy, muy interesante y además que abarca mucho, que es la criminología orientada a la empresa. En algunos ámbitos, este tipo de criminología incluso ya lo llaman criminología corporativa, sobre todo en los países sudamericanos, en México o así. Y tiene varias vertientes. Vamos a ver si somos capaces esta noche de que todos nuestros radioyentes interpreten esas tres vertientes, por lo menos tres vertientes. Una de ellas es la que va dirigida, bueno, que es más facilita de entender, ¿no? La que va dirigida a los temas de seguridad, a los temas de secuestro, de extorsiones, a toda la problemática que tienen en países, sobre todo sudamericanos, ¿no? Entonces, ahí está bastante claro que un criminólogo experto en temas de delitos pues tiene más facilidad para definir un plan, por ejemplo, alternativo para que no le secuestren a una persona, para identificar una serie de riesgos, para ayudar a los servicios de seguridad. Bueno, ahí se ve bastante claro, ¿no? Pero esa yo la quiero dejar un poquito aparte porque tiene mucho que ver todavía con la criminología como la interpretan o como la conocemos, ¿no?, la mayoría de las personas. Me interesa mucho más hoy hablaros de la criminología dentro de la empresa, en la que podemos tratar de evitar pues unos determinados delitos, y algunas veces son delitos pequeñitos, como estos delitos que se llaman robo hormiga. Imaginémonos en los grandes supermercados, ¿no?, que tienen gran cantidad de personas a su cargo, y que bueno, un día uno pues coge una pasta de dientes, al día siguiente otro coge un champú, y entonces eso se llama robo hormiga, que al final del año pues son unas pérdidas impresionantes, ¿no? Bueno, eso es un tipo de delito que ocurre dentro de la empresa. La fuga de información en otras empresas en las que maneja información importante, relevante, bien sean de investigaciones para curas del cáncer o bien sean de investigaciones aeronáuticas, pues es otro tipo de delito. Si hablamos o si sabemos que la criminología se encarga de toda la detección del delito, la interpretación, la valoración de riesgos, teniendo en cuenta a la víctima como los agresores o delincuentes o presuntos delincuentes, pues hombre, la criminología yo creo que debería de entrar dentro de las empresas como una especie de riesgos, como cuando se hace la evaluación de riesgos laborales. Hay una evaluación de riesgos laborales. Bueno, ¿por qué no hacemos una evaluación de riesgos, o sea, yo qué sé, lo que podemos llamar delictivos, para poder identificar, por un lado, una serie de personalidades, ¿no?, personas o personalidades que nos pueden hacer un daño irreparable en muchos casos, tanto en empresas, dentro de la propia empresa, como tú bien has enunciado, Madoff, que él ya no generó el problema dentro de su empresa o de su entramado que tenía, sino que puede haber sido parte de el que ha creado una crisis de estas características. No me cabe la menor duda, Juan. Es el llamado efecto mariposa, que puede empezar, sí, como tú estás diciendo, desde un despacho de Wall Street, por activa lo más alto, o puede empezar, como tú estás apuntando, que es interesante también, ¿no?, robando una simple pasta de dientes. Pero claro, la suma y sigue de todo ese balance, al final tiene una repercusión que es tremenda. Sí. Sí, sí, y continuando un poco con lo que estábamos hablando, vamos a ir primero por Madoff, por llamar a uno, pero vamos a poner a uno más cercanito, Díaz Ferran, el expresidente de la COE. Bueno, este también está imputado en un montón de casos, ¿no?, casos fraudulentos. Entonces, vamos a hacer una comparación, si te parece. A ver, porque yo creo que así entonces nos acercamos un poquito más a la criminología. Estas personalidades, este tipo de personas que han cometido este tipo de desfalcos, ¿cuáles son las características que tienen? Pues a mí, de entrada, son personas que no tienen escrúpulos o muy poquitos, ¿vale? Que no tienen empatía apenas por lo demás, que lo que pretenden es siempre, su interés es propio, único y personal, antes, ahora y en un futuro. Les importa muy bien poco lo que sean las personas. De hecho, trabajan de formas utilitaristas, es decir, usan a las personas para conseguir lo que ellos quieren. Y no les importa en absoluto cuáles sean las repercusiones en tanto y cuanto ellos se vayan lucrando. En unos casos será el poder, en otros casos será dinero. Claro. Bueno, pues estas características son muy, muy parecidas a las que tienen los psicópatas. Los rasgos de psicopatía son muy parecidos entre una personalidad de estas y un psicópata de los que conocemos como psicópatas asesinos en serie, los que matan a personas. Lo que pasa es que estos, que son empresarios, entre comillas, pues utilizan esos rasgos psicopáticos para poder utilizarlos dentro de la estructura empresarial. Es decir, también son muy embaucadores, son actores, interpretan muy bien. Madoff había convencido a un montón de estrellas de cine y les había sacado todo su dinero y a personalidades importantes. Son muy buenos engañando, engañan continuamente, mienten continuamente. Pues entonces son muy, muy parecidos. Estos son una de las personas que se pueden identificar, que se pueden valorar dentro de cualquier empresa haciendo una valoración pues eso, con un criminólogo, una evaluación criminológica, por llamarlo de alguna manera, para tenerlos detectados y saber si queremos que estas personas estén dentro de nuestra estructura empresarial o no. Pero voy una más allá. Ahora voy a ir a una que es todavía mucho más grave, ¿no? Aquí nosotros la llamamos tramas, la trama Gürtel, la trama no sé qué. Bien, yo lo siento por lo de las tramas, pero esto en toda la vida de Dios se ha llamado mafias. Bien, y esto lo llevamos investigando los criminólogos, desde que somos criminólogos, y la criminología desde que lo conoce. De hecho, Alejandro, tú sabes, tenemos una amiga común, tú y yo, se llama Yanira Ramírez, que ha hecho artículos muy, muy interesantes sobre el tema de mafias. Y a la cual queremos mucho. Lo que pasa es, claro, cuidado, que esto no solamente se trata del canto del perogrullo, no solamente se trata de una protesta social. Estamos viendo este asunto desde una perspectiva absolutamente profesional, como es vuestro caso. O sea, es llamarle al pan pan y al vino vino, en pocas palabras, Juan. Sí, sí, es así. Y ahora os voy a tratar de explicar, a ver si lo consigo hacer bien, cómo el parecido que tienen entre las mafias y lo que aquí llamamos tramas. ¿Qué es lo que hace una mafia? Me da igual, y además me da igual la yakuza japonesa, que las triadas chinas, que la mafia italiana, que la tenemos más cerquita, la siciliana, cualquiera de estas. Bueno, lo que hacen las mafias es a ver, y a ver si alguien se reconoce estos tipos de características en algo que nos esté pasando aquí alrededor. Lo que hacen es, cogen y protegen a su grupo social, al grupo que hayan formado ellos, a la pandilla que hayan creado ellos, ¿de acuerdo? Después, cogen a sus familiares y los ponen en cargos de confianza, que a mí ya me empieza a sonar parecido. En cargos de confianza y, si pueden, dentro del entramado de la estructura del Estado o de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque después utilizan a sus familiares, a sus amiguitos colocados en diferentes puntos estratégicos para obtener beneficios que de otra forma no podrías obtener. Un caso, doy un ejemplo y continúo comentando características. Un ejemplo claro de los que empezó el tema de la mafia italiana. La mafia italiana lo primero que hizo fue hacerse con todo el reparto y distribución y desaparición de la basura. En el momento en que quería presionar a un alcalde, a una región o lo que sea, paralizaba las basuras. Las paralizaba, luego se hizo cargo de los sindicatos de la basura, que los dominaban ellos, y con eso les metían tal presión, tenían tanto poder, que negociaban otra serie de contraprestaciones a cambio del que yo no te ensucie la ciudad. Bueno, esa es un ejemplo, pero como estos hay muchos más. Entonces, luego metían a las personas, las tenían ahí, crean ese grupo, les pagan muy bien, les pagan en su dinero por estar en ese sitio, más otro dinero. Algunas veces vienen sobres, otras veces vienen regalitos, otras veces vienen, bueno, en cantidad de cosas que pueden ser materiales o cargos, que son de poder, ¿no? No son más inmateriales, pero tienen un cargo de poder. Después de todo eso, ¿qué es lo que hacen este tipo de tramas? Pues como están metidos, se han extendido mucho por su región y encima están imbricados dentro de lo que puede ser las instituciones públicas o el Estado, cogen y la ley, algunas veces se la saltan porque ya se pasan de listos y se la saltan, creen que no les van a pillar, y otras veces la bordean muy bien. No es ilegal, pero tampoco es legal. Es alegal, vamos a llamarlo. Y utilizan toda esa información, toda esa estructura, ¿para qué? Para lucrarse ellos. Se lucra ese grupo que tiene ese control y que evidentemente no le importa mucho qué es lo que le esté pasando al grupo de al lado. En este caso podríamos hablar de los ciudadanos o el resto de las personas. Esos son mafias. Claro, vemos a las mafias como un poquito más graves y la palabra es como más fuerte con respecto a tramas, ¿no? O a tramas de corrupción, o como los queramos llamar, porque las mafias luego ya también se meten en tráfico de armas, tráfico de drogas, bien, pero las mafias eso también han ido aprendiendo que, bien, de ahí se saca mucho dinero, pero eso lo tratan de mantener a un lado, y por otro lado lo que hacen es ellos tratar de meterse dentro de la estructura estatal para dominarlo todo. Tenemos claros ejemplos de capos, ¿no? El anterior presidente de Italia, ¿qué? Berlusconi, ¿qué? ¿Qué hacemos con este hombre? Todo un personaje. Todo eso, hacía lo que le daba la gana. Solo se quería mantener en el poder porque y quiere volver al poder, porque si no le juzga un juzgado determinado y le puede condenar a unas determinadas causas. Juan, permíteme hacerte una reflexión que ahora mismo flota en mi cabeza al escuchar tus palabras, ¿no? Si esta noche hubiésemos abierto el programa, que esta noche yo vivo muy tranquilo, ¿eh? Si hubiésemos venido al programa hablando de un psico-killer, de un asesino en serie y demás, pues estarían diciendo, ah, pues mira, esto es de la otra mirada, esta noche están hablando de criminología, están hablando de un determinado asesino, estamos hablando tal cual. Bien, perfecto. Seguimos conversando directamente en lo que es tu dirección, en el terreno de la criminología propiamente dicho, ¿no? En el perfil. Si estuviéramos hablando de Ted Bundy, hasta aquí no podría pasar nada. Pero, ¿qué te apuestas a que en este momento de la noche habrá mucha gente que estén diciendo, ah, pues esta noche se han metido en temas políticos? No estamos hablando de temas políticos, estamos hablando de criminología, que sigue siendo el mismo perfil con el que precisamente estamos abarcando, como lo hemos hecho infinitas veces, asesinos seriales o otro tipo de bueno, en pocas palabras, de malhechores, ¿no? Si hablamos de, en este caso, esta noche de la empresa, si hablamos esta noche de esas mafias, de esos clanes que los cuales están bien articulados y que corresponden a un determinado patrón, ojo, que es una interpretación esta noche absolutamente profesional la que nos está haciendo Juan, que no es una impresión como pueda ser yo, como profano, porque pueda ser simplemente un modelo de percepción. Pero, sin embargo, hay una parte doliente. Parece que hablar de estos asuntos es como meterse un poco, ¿no?, en camisas de once varas. Juan, al final, esto no hay nada nuevo bajo el sol. Quiero decir, desde la antigua Roma se nos viene dibujando precisamente esos círculos de poder. El círculo que es capaz de dominar no solamente las altas esferas del poder político, sino que controla y manifiesta lógicamente el control sobre el propio pueblo. ¿Por qué me da la impresión de que esto ha cambiado realmente poquito? No, y es cierto que no ha cambiado mucho. Pues porque al final los grupos sociales al final actuamos de las mismas formas, de la misma manera, y siempre hay personalidades que en el momento en que ven que pueden tener un poquito de poder y pueden dominar a los demás, quieren dominar a los demás, y cuando ya han dominado a los demás, quieren que además, que como dominan a los demás, nadie les rechiste cuando están dominando. Siempre que hay un entorno, un grupo social, se van a crear diferentes figuras. Eso lo podemos ver cuando juegan en las películas con grupos de personas que las meten dentro de una casa y te hacen una trama en base a que tienen que permanecer ahí 2 días o 3 días a ver qué es lo que ocurre, porque fuera hay una amenaza, la que sea, ¿no? Vemos claro. Cómo enseguida surge el agresivo, el dominador, el que obedece todo lo que hace, el manipulador, etcétera, ¿no? En todos los grupos sociales ocurre. Y como bien has dicho, y me gusta muy bien que apuntes, esto no es un tema que tenga que ver nada con la política ni nada parecido, pero sí tiene que ver con la sociedad. La criminología tiene que ver con la sociedad, con el delito. Tanto con el delito cuando se hace y se ejecuta por las personas que lo hacen o lo ejecutan y matan a la persona, como cuando los que lo hacen o lo ejecutan porque les dejan desprovistos de bienes o de cualquier... y de bienes además monetarios, materiales, de cualquier tipo a los demás. Algunos son estafadores, algunos son los que hacen fraudes, otros son tramas que se encargan de obtener cantidades ingentes de dinero cuando se está exigiendo a la sociedad que viva con muy poquito dinero, y otros son empresas que lo que hacen es ejecutar por la ley pues desahucios, que me voy a meter otra vez en el tema social y no es político, sino que son desahucios a los que muchas veces aboca que haya personas que se suiciden, y eso es criminología. Y eso es que hay una serie de factores que la empresa, en este caso si quieres, y además que algunos tipos de... Bueno, me voy a meter ya. Algunos tipos de bancos, ¿vale? Ejercen determinadas presiones que son una serie de factores facilitadores. Por otro día lo vi por la televisión a unos que estaban hablando de este tema de desahucios, ¿no? Y alguien decía, joder, pues que estas personas también... había una persona, perdón, estoy enrollándolo mucho. Había una persona que había intentado quemar a otro... iba a robarle dinero en una de estas de compro y vendo oro, y le iba a robar, la iba a atracar. Fue con una botella de gasolina y le dijo que necesitaba dinero porque que le iban a desahuciar. Bueno, de tal forma que empezó a echar la gasolina, le pegó fuego y se prendió fuego él, el otro, y el que estaba allí, que era el propietario de la tienda esta de compro y vendo oro, le ayudó, le sacó y tal. Y bueno, luego estaba en la televisión, ¿no? Y estaban enfiscando en si se debe hacer o no se debe hacer. Evidentemente no se debe hacer, eso no lo tiene que hacer nadie. Pero evidentemente esa persona podría haber tenido un trastorno o no, no lo sabemos, pero si no hubiera habido un banco que le dice, te vas a quedar sin casa, y no solo tú, sino tu madre, que tiene 70 años, no me acuerdo los que tenía, que era una persona ya jubilada, se va a quedar sin casa porque ha sido tu avalista, y él no ve ninguna otra solución, ninguna otra salida, que tratar de conseguir dinero de la forma que sea, y él, la única forma que interpreta de sacar dinero es la de amenazarle a alguien, pues evidentemente ha habido una serie de factores facilitadores que le han llevado a unas, o que llevan a determinadas personas con determinadas personalidades a que cometan este tipo de delitos. Claro, qué interesante. ¿Es responsable esa persona? Perdona, Alejandro, por supuesto que es responsable esa persona, porque sabía lo que hacía y lo quería hacer. Pero también estoy convencido que si no hubiera tenido una serie de presiones en las que se va a quedar sin nada, en las que se le desproviene de todo, se le deja sin esperanza, si una persona no tiene esperanza, si se queda, está completamente... sabe que no tiene nada para solucionar o que no puede hacer nada para solucionar su situación, ¿qué es lo que nos ocurre? Pues mira, en un caso muy grave, lo que nos ocurre es como con los palestinos, que si tú le encierras a una persona tanto y le quitas cualquier ápice de esperanza, lo que hace es inmolarse contra lo que sea. Dice, yo ya sé que no tengo nada que perder, con lo cual por lo menos te voy a hacer a ti perder algo. Y eso nos tiene que quedar claro. Y eso es criminología, nos guste o no nos guste. Y dentro, y como somos un grupo social en el que estamos viviendo y somos grupos sociales, pues estamos dentro de la sociedad. Y en este caso hay muchos ejemplos de empresas que pueden ser, ya te digo, empresas, bancos o lo que sea, que hay una serie de factores, tanto personales como estructurales, que hacen que haya una determinada conducta violenta o delictiva, que de otra forma pues se podría prevenir. Se podría hacer, como hemos dicho antes, una especie de valoración de riesgos delictivos, identificar los riesgos, poner unas medidas de prevención, saber que hay unas medidas también coercitivas cuando alguien lo hace. Y en este caso, pues se puede hacer así. Hay en otros casos también que podemos entrar luego ya dentro de la propia empresa, ¿no? Y cómo las empresas después, este tipo de personas, pues en base a pruebas que se han obtenido y tal, se judicializa y ya nos vamos a la judicatura. Claro. Entonces decimos, bueno, tenemos pruebas contra una determinada trama, ¿no? Contra la trama, pues eso, como hablábamos antes. Digo la trama Gürtel porque hay un vídeo que luego os quiero comentar en un momentito de cómo se pueden ver algunas cosas en la trama Gürtel cuando estaba el juez Garzón, que luego os comentaré. Juan, esta noche me gustaría remarcar de una manera, de verdad, quiero ponerme incluso hasta pesado, ¿no? Cuidado, ninguno de los casos esta noche, Juan y yo hemos venido a este tiempo de radio, hemos venido, y sobre todo a La Otra Mirada, ¿no? No nos interesa absolutamente nada el trasfondo, el lenguaje político, de verdad, sinceramente. Ni quiero, ni me interesa, y más claro no lo puedo decir. Estamos hablando de un terreno que sí tocamos muchas veces aquí en La Otra Mirada. El terreno de la criminología, el terreno donde estos profesionales precisamente hacen cátedra, hacen carrera. Hace muy pocos días, y ahora te preguntaré, Juan, estabas precisamente dando una serie de cursos a las fuerzas de seguridad del Estado sobre la detección del engaño. Vuelvo a insistir esta noche. Si estuviésemos hablando de un tipo de crimen que se ha localizado en tal lugar, de un asesino de tal lugar, el caso tal cual, pues estarían diciendo, ah, pues bueno, pues mira, cierta normalidad. Comprendo el grado de dificultad esta noche, añadida, porque claro, justo en el momento que cambia el escenario y que precisamente los personajes que conforman la escena son personajes de la actualidad, entonces parece que todo cambia, todo permuta. Me ha gustado mucho lo que acabas de decir esta noche. Tráeme al mejor de los hombres, al más templado. Tráeme a una persona honesta, tráeme a una persona tranquila, una persona tal. Le cambiamos una serie de pautas y circunstancias y lo colocamos en un escenario donde todo le lleva al caos y a la desesperación, y esa persona, de esa persona nacerá y florecerá, bueno, pues algo imprevisible, todo hay que decirlo, y es lo que está ocurriendo, y esa inducción, vamos a llamarlo así, es una inducción criminal. Juan, hay una cosa que me interesa mucho esta noche y te lo voy a preguntar por activa y pasiva. Vamos a ver, frente a las mafias, frente a esas organizaciones, frente al delito, a esos colectivos, vamos a llamarlo empresa, no me quiero tirar por otros terrenos, el valor de la información, es decir, ¿por qué hay una pieza que se desarticula en un momento y todo el castillo de naipes cae? Te voy a poner un caso muy simple, un caso que también apuntaba a un delito. Vámonos a los Estados Unidos, vamos a sacar los pies de nuestro país. El caso Watergate, de la manera en la que aquellos dos grandes periodistas llegan a derrocar y a poner en jaque nada más y nada menos que a Nixon. ¿La información, el cuarto poder, lo es todo, Juan? La información es muy, muy importante. Es efectivamente, sí, es muy importante. Es como Internet, tenemos un montón de información, pero la información, claro, contrastada. Entonces, ahí me ayudas muy bien porque vamos a mi terreno, al terreno de la detección de engaño. La detección de engaño tanto en información como, quiero decir, con la información que identifiquemos, como en información de las de lo que nos estén dando las personas. Entonces, claro que es muy importante. Claro que es muy importante saber si, bueno, en aquel momento, claro, ya se supo, si, si en una empresa, si tu contra, es que Apple, Microsoft, cualquiera de estos, cualquier empresa de estas, está tratando de averiguar lo que está haciendo el contrario. Coca-Cola está tratando de averiguar lo que hace Pepsi para saber si él lo puede mejorar o no lo puede mejorar. Tú no solo tienes que saber que tú tienes unas buenas características de tu producto, tu servicio, que tú tienes una buena gente que lo desarrolla, sino también que tus competidores, si puedes, claro, que tus competidores no van a evolucionar algo diferente a lo que tú tienes, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta la Fórmula 1. Bueno, pues esa gente siempre anda loca unos por otros por copiarse la salida de los tubos de escape, los alerones, que sí, la aerodinámica, y tratan de esconderlo a todas luces siempre, y ponen a gente que tapa los coches para que no se vean hasta cuando se agarran en la carrera. No solo dependes tú de tu información, sino de la información del otro y de la veracidad de esa información. La veracidad de esa información es lo bueno, ¿de acuerdo? Entonces, cuando salen este tipo de informaciones, se han podido contrastar y encima tú has podido eso, contrastarlas, sobre todo contrastarlas, saber que es veraz, pues automáticamente se crea este desfalco, como tú dices, esta caída de naipes. Pues, ¿por qué? Pues lo decíamos antes, ¿no? Porque en el momento en que hay un grupo social que tiene un determinado poder, dentro de ese grupo social hay determinadas personas que utilizan ese poder para lucrarse ellos mismos, independientemente de lo que les ocurra a los demás, para saltarse las leyes independientemente de lo que les ocurra a los demás. En el terreno de la criminología lo seguís llamando Garganta Profunda, precisamente a ese extraño personaje del traje gris, ¿no? Me recuerda un poco a la conversación que tenía no hace mucho tiempo con nuestro buen amigo Fernando Rueda, ¿no? Las personas que siempre están ahí detrás comercializando, investigando, sabiendo dónde apuntan para sacar información que saben que después lo van a convertir directamente en dinero. Sí, eso es, que lo van a convertir en dinero, ellos se lucran, pero bueno, en algunos casos ellos se lucran, pero esa información luego lo que hace es pues destapar determinados enjambres que, si no de otra forma, no se hubieran podido destapar. Y bueno, luego eso lo que nos lleva es al tema de la judicatura, que era lo que estábamos yendo un poquito antes, ¿no? Al tema de las pruebas. Se tienen determinadas pruebas con determinada información, en este caso, como tú bien has dicho, en aquel momento y en los momentos actuales también, con determinadas pruebas, determinada información. Y luego nos lleva pues a los jueces, a que tenemos a gente delante de los jueces y que muchas veces esa información, si no puede ser probada fehacientemente, es decir, no, es que eso yo no lo dije, es que esto yo no lo hice. Entonces los jueces, los fiscales, etcétera, tienen que entrevistar, interrogar o tomar declaración, como lo queramos llamar, a cada uno de los participantes aquí, a cada uno de los protagonistas de las diferentes tramas. Y ahí entra el apartado de detección de engaño que te quiero comentar ahora. Con respecto, en este caso, como te decía antes, con respecto a una parte anterior de la trama Gürtel. En concreto estaba el juez Garzón hablando con Crespo y su abogado. Entonces, les toman declaraciones y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues va tomando declaraciones, los jueces, como todos sabemos, lo que hacen es tomar declaraciones y en función de las declaraciones que van viendo, deciden si investigan hacia un lado o hacia otro. Bueno, en este vídeo, que dura 4 minutitos, que ya te lo pasaré, Alejandro, para que lo tengamos ahí todos y lo podamos ver, y si no lo podemos meter meter en YouTube, si te metes en YouTube, tú tecleas Crespo, Juez Garzón y Gürtel y te aparece este vídeo, ¿no? Y lo tengo analizado hace mucho tiempo porque lo he presentado, como tú me estabas diciendo antes, en algunos de estos cursos, sobre todo orientados al tema de la judicatura. De la judicatura de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Es muy importante, Juan, recordarle a los oyentes un punto de fuga que no quiero que se pase por alto. Es decir, Juan Ángel Alta es especialista en criminología y muy especialmente es especialista en el terreno de detección de engaño. Cuidado, esto no es la voz de alguien que viene a opinar, es la voz de un experto. Y a partir de ahí somos todo oído, Juan. Y entonces... Pues les ponía, como te decía, les he puesto este vídeo algunas veces y entonces solo voy a dar dos pautas, ¿no? Para que veamos cómo puede ayudar a la judicatura, en este caso, el conocimiento de la comunicación no verbal, verbo corporal y los indicios de engaño. Bueno, pues se veía A ver si soy capaz que nos lo imaginemos todos y hacérselo trasladar a los radioyentes. Estaba el juez Garzón, que lo vemos de espaldas, y de frente tiene a Crespo y a un abogado, al abogado de Crespo. Bien, entonces el juez Garzón le empieza a preguntar sobre una serie de empresas, de a ver si él es de esas empresas administrador o apoderado de varias empresas. Y entonces le empieza a enumerar una serie de empresas. Bueno, según le va enumerando empresas, pues bueno, Crespo hace unos determinados gestos o movimientos. Pero es que casi más importante que Crespo en este caso era el abogado. Porque hay en dos empresas en concreto que menciona que en una el abogado de repente da una especie de respingo y se le queda mirando a Pablo Crespo con los ojos abiertos, como diciendo, uff, ¿y en esta también? Que bueno, no sabemos a qué es debido, pero para nosotros sería un indicio y yo, si hubiera sido asesor en ese caso del juez Garzón, le hubiera dicho, pues por aquí igual puedes investigar, a ver qué más está pasando. Porque esas alteraciones emocionales no son habituales, mucho menos en una persona que no viene a nada, que es un abogado que viene a representarle, ¿no? Y otra, en la que se enuncia otra empresa, que es una empresa de viajes, no recuerdo bien ahora cuál es, en el vídeo viene. Y en cuanto anuncia esa empresa de viajes, el abogado se pone un poquito nerviosito y ya se empieza a rascar, a moverse para atrás, a ir a un lado o para otro, de tal manera que el juez Garzón en un momento le pregunta que bueno, que si él tiene algo que decir, que es el abogado de Pablo Crespo, y dice, no, yo no, si yo vengo aquí, le dice, bueno, si usted viene aquí, pues el abogado, pero es el que le representa, pues si le quiere ayudar, o sea, está como a la defensiva. Bueno, pues esa serie de indicios que están a la defensiva, más, corporales, nos indican que hay algo, que por ahí se puede tirar la investigación. En vez de investigar a las 40, le dice un montón de empresas, en vez de investigar a las 40, o además de investigar a las 40, yo empezaría por estas dos. Por estas dos y otras dos que le enuncia, y ya termino con esto, esta charlita, a Pablo Crespo, que cuando se las dice, le dice, a ver, ¿usted es apoderado o es administrador de estas dos empresas? Le dice, empresa A y empresa B. Entonces, a ver si no lo imaginamos esto también. Crespo dice, yo de la empresa A, y mira hacia la izquierda, y señala hacia la izquierda, no sé lo que soy, y de la empresa B tampoco. Y cuando dice la empresa B, mira hacia la derecha y señala con los dos dedos hacia la derecha. Y luego seguido dice, de una soy apoderado, y mira hacia la izquierda y señala hacia la izquierda, y de otro soy administrador, y mira hacia la derecha y señala hacia la derecha. Bueno, pues hacia donde haya señalado diciendo que es administrador, seguramente coincidirá con el nombre de la empresa de que es administrador. Y viceversa, hacia cuando haya señalado para la izquierda y dicho que es, pues en ese caso, pues administrado o apoderado de la izquierda, será eso. Esto es lo que nos dice la comunicación no verbal. Esto es lo que nos dice la detección de engaños. Con este tipo de indicios, nosotros podemos ver hacia dónde podría dirigirse inicialmente esa investigación para ver si corroboramos una serie de cosas. Eso previo a la judicialización. Y es precisamente el escenario perfecto y oportuno donde lo estamos describiendo, ¿no? Cómo trabajan las fuerzas y órdenes de seguridad del Estado, cómo se establece una rigurosa investigación. Es precisamente el modelo lo que más me interesa quizás esta noche. Juan, te voy a extender una última palabra, ahí sí me voy a mojar yo, donde muy posiblemente y a riesgo de que mañana en tu cama y en la mía aparezca la cabeza de un caballo, como decía... Caballo. ¿Te acuerdas de aquella famosa escena, querido Vincenzo, no? Vamos a ver, te voy a poner una escena muy, muy, muy particular, ¿no? Supongo que es archiconocida por todos nuestros oyentes, ¿no? La vida cotidiana de los comunes mortales. A un especialista en criminología como tú, a alguien especialista en detección de engaño, cuando se sienta al mediodía a comer en casa, pone el telediario y ve, bueno, tan esperpéntico escenario, ¿tú qué piensas, amigo? La verdad. Trato de ver, si pongo el telediario y trato de ver temas políticos, pues prefiero no verlos. O solo veo ya cuatro declaraciones en las que diga, bueno, voy a fijarme un poquito en lo que es. Porque, insisto, y como tú dices, a mí va a parecer una cabeza de caballo, pero mañana además. Siempre digo lo mismo. Las personas habitualmente mentimos muchas veces. A lo largo del día mentimos muchas veces. Esas mentirijillas pequeñitas. Pero los políticos mienten constantemente. Habitualmente, constantemente, lo siento. Es así, y entiendo, no me gusta, pero entiendo que sea así. ¿Por qué? Porque no le pueden transmitir toda la información al otro, porque no pueden decir todo lo que están pensando en el de más allá, porque tienen que mantener una imagen, porque tienen que darle de comer a los suyos, por lo que quieras. Todo eso para mí es mentira. Si esto es una locura, tú no puedes estar valorando. Siempre digo lo mismo, para valorar eso, tengo que valorar qué es lo que es verdad, en vez de al revés, en vez de dónde encuentro un indicio de engaño. Y es así, y es así. Entonces, últimamente pongo poco el telediario, la verdad. Pongo poco el telediario, me centro en los temas de cursos, de formación. Estoy en algún tema también muy interesante que podremos hablar ya la próxima semana, o cuando sea, te parece, un peritaje que haremos probablemente a una persona que está encerrada, que por una cosa que yo creo que no es... Que no tiene que estar, que está en prisión. Interesante. Un peritaje para tratar de avalar como la comunicación no verbal del que le ha acusado no es fidedigna, no es vale. Verdad. Oye, qué interesante ese terreno, donde también poner un epígrafe, ¿no? Los inocentes que están entre rejas. Será un terreno, sin duda alguna, apasionante. Juan, no me cabe duda de que esta noche nos hemos metido en un berenjenal. Es difícil, sí, claro. Que hemos estado hablando. Hubiese sido más fácil, ¿verdad? Y vuelvo a decir por enésima vez, ¿no? Si hubiésemos tratado la figura de un asesino común, de estos de... Bueno, que nunca son común, todo hay que decirlo, pero un caso tal cual, pues hubiese sido algo más parecido. Esta noche seguimos hablando de criminología, pero claro, cambiamos los escenarios. Uy, amigo, ya fíjate, ahora los malos nos convertimos nosotros. Después de lo que hemos hablado, prácticamente podemos asegurar que el próximo programa será en Radio Zimbabue y o algo parecido. En cualquier caso, somos La Otra Mirada. No tenemos miedo al venir a contar estas cosas. No tenemos miedo en poner sobre la mesa el fruto del conocimiento de gente absolutamente preparada como tú, y sobre todo somos luciérnagas que brillan en la noche. Juan, como siempre, ha sido un supino gustazo el haberte tenido con nosotros en este tiempo de radio, y nada, que mañana hablaremos, todo hay que decirlo. Muchas gracias, Alejandro, y bueno, seguimos si nos deja para la próxima vez. Un fuerte abrazo, Juan, buenas noches. Un abrazo a todos. Metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. El matrimonio es bueno para la salud. Muchas veces tendemos a pensar que los monjes y las monjas tienen una vida más saludable y más larga. No están expuestos a los efectos perniciosos de la vida conyugal o a las vicisitudes sexuales. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Pues bien, la ciencia tiene respuesta a esta pregunta. Síganme y se la cuento. En el siglo XIX, un médico inglés, el doctor William Farr, dedicó sus tardes de ocio a investigar las tasas de mortalidad de los diferentes oficios y profesiones. De haber nacido en nuestros días, le habríamos catalogado de friki, y la verdad es que no es para menos. Sin quererlo, el doctor William Farr llegó a la conclusión de que las personas casadas, en independencia de su profesión, vivían más que las solteras y las viudas. En el año 1858, el Dr. Farr publicó sus conclusiones en un artículo titulado «Influencia del matrimonio en la mortalidad del pueblo francés». Que nadie piense que un artículo sensacionalista, para nada. El Dr. Farr analizó para escribir su artículo 25 millones de adultos franceses, como lo oyen, 25 millones, y llegó a la conclusión de que el matrimonio alargaba la vida. Aquello levantó ampollas. Rápidamente aparecieron partidarios y detractores. Estos últimos, los detractores, estaban convencidos que el estudio tenía sus sesgos y que simplemente, digamos que las personas con aspecto menos sano se casan menos. Nadie las quiere. La batalla entre unos y otros se mantuvo durante mucho tiempo, hasta que en el año 1960 la prestigiosa revista médica Lancet publicó un artículo titulado «La mortalidad de los viudos». Dejó boquiabiertos a lectores de medio mundo. Los hombres, pero no las mujeres, fallecían más durante los 6 primeros meses de la muerte de su esposa. Es más, fallecía un 40% más. Una vez superados esos 6 meses, la mortalidad se estabilizaba. ¿La causa? Pues básicamente que el viudo come peor. Así de simple. Estudios más recientes han demostrado que estar casado aumenta la vida de los hombres, por término medio 7 años, y la de las mujeres 2 años. Los hombres salen ganando otra vez. Se preguntarán por qué. Pues básicamente porque llevan una vida más ordenada, menos crápula, tanto en lo emocional como en lo social, y como en la alimentación. Así que ya saben, una recomendación, si puede, cásese. El matrimonio es bueno para la salud. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? En el transcurso de los años hemos visto cómo la tecnología ha posibilitado la miniaturización de los dispositivos. Complejísimos componentes son cada vez más pequeños. Actualmente podemos construir artefactos tan diminutos que se necesita un microscopio para verlos. Esta micromáquina fabricada en los Estados Unidos consta de piezas poco mayores que un grano de harina. Tan mínimas que un ácaro parece gigantesco a su lado. Estos microcoches, fabricados en Japón, funcionan alimentados por los imanes que al tiempo los dirigen. Se trata de miniaturas perfectamente operativas, construidas a una escala mil veces menor que un coche auténtico. Este brazo manipulador, del tamaño de un signo de puntuación, maneja una diminuta cuenta de vidrio. Esta nanoguitarra, que funciona perfectamente, es 100 veces menor que el brazo manipulador, y cada una de sus cuerdas tiene un calibre de tan solo 100 átomos. Esta noche al otro lado del hilo telefónico estamos conectando con la ciudad de Granada, con una empresa de esas que cuesta trabajo muchas veces decir ¿cómo es esto posible? ¿Es esto realidad? Esa empresa tiene nombre propio y se llama Nanomid. Conmigo está uno de los científicos que trabajan duro, muy duro cada día allí para hacer realidad lo que para otros es simplemente imposible. Ángel Valero Navarro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches Alejandro y muchas gracias por la invitación. Estamos encantados de recibirte esta noche. Mira Ángel, eres doctor europeo en química, eres especialista en materiales inteligentes poliméricos. Ya solamente, de verdad que cuesta hasta trabajo leer un poco el epígrafe. Cuando hablamos del mundo de lo más pequeño, cuando hablamos del mundo de la, de la nanotecnología, ¿de qué estamos hablando, Ángel? Pues mira, estamos hablando de la manipulación de la materia a la escala nanométrica, es decir, a la escala de los átomos y de las moléculas. Es decir, ser capaces de ensamblar como si fueran piezas de un tente los átomos y las moléculas y dar lugar pues, a una serie de materiales muy pequeños en la escala, ya te digo, de los átomos y las moléculas, pero que tengan propiedades increíbles. Porque cuando se trabaja a esta escala, cuando estamos en lo más pequeño, las leyes de la física que conocemos y que tenemos habitualmente en nuestra vida no se comportan como tal, sino que aparecen propiedades que son increíbles. Hasta hace unos años, y en eso tú nos puedes dar mejor norte que nadie, todo este lenguaje era un lenguaje absolutamente futurista, ¿no? En el Totalmente. Que rozaba prácticamente la literatura de Julio Verne para entender estos campos, ¿no? Oye, y una pregunta que me hago esta noche, para trabajar con lo más pequeño, Ángel, ¿cómo es la atmósfera de esa empresa como es Nanomid? ¿Con qué materiales y con qué instrumentales trabajáis para poder llegar a lo más pequeño, a las esencias más pequeñas? Pues mira, clásicamente existen dos formas de llegar a lo más pequeño, de manipular la materia a esa escala. Existe una estrategia que se llama up-down, es decir, de arriba abajo, y lo que consiste es en trabajar la materia de forma grande, macroscópica, e ir procesándola, imagínate, rompiéndola, hasta que tengamos este tamaño pequeño. Esa es una técnica convencional, pero realmente no te permite definir las propiedades finales de los materiales. Nosotros estamos trabajando en la otra técnica, la técnica que se conoce como bottom-up, desde abajo hasta arriba, que esta es la auténtica nanotecnología. Nosotros somos químicos, la gran mayoría de los científicos que trabajamos en la empresa, y lo que hacemos es química con la materia. Y lo que hacemos es generar reacciones que puedan unir, imagínate, una cadena formada por unos eslabones, unir eslabón a eslabón y darle a la cadena las propiedades que nosotros queramos en cuanto a longitud, en cuanto a tamaño, en cuanto a forma. De manera que nosotros para eso nos valemos de reacciones químicas, de nuestros conocimientos químicos y de instrumentación como por ejemplo el electrospinning. Esta técnica es una técnica física y consiste en empujar un líquido que lleva disuelto por un polímero, que es un plástico, de manera que se genere un nanohilo, una nanofibra muy pequeña que aplicando un campo eléctrico, pues esta adquiere, se electrifica y da lugar por una serie de tejidos formados por esos nanohilos que nosotros no vemos, son muy muy pequeños, pero que tienen propiedades sorprendentes. Yo me quedo sorprendido al escuchar este lenguaje porque nos estás adentrando en una especie de universo invisible que nos rodea por doquier, ¿no? Estáis trabajando en una dirección que para mí es sorprendente, ¿no? La arquitectura de biomedicamentos que, bueno, ¿estamos hablando de nanomedicamentos? ¿Sería correcto el término? Bueno, siempre digo una cosa, nanomedicamento, el medicamento ya es nano de por sí, porque son moléculas y las moléculas son muy pequeñas. Nosotros lo que hacemos son nanovehículos para esos medicamentos. Nanovehículos para el propio medicamento. Oye, cuéntame, correcto, ¿en qué dirección, por ejemplo, ¿en qué tipo de enfermedades en un futuro vamos a poder cuidar con esta tecnología tan sumamente vanguardista? Pues mira, te voy a dar un par de ejemplos, que yo creo que son bastante gráficos. Se está aplicando la terapia contra el cáncer. Por ejemplo, hay diversos tipos de cáncer, diversas células tumorales, de manera que se han diseñado unos fármacos que, digamos, son selectivos para la destrucción de ese tipo de células. Ahora lo que hay que hacer es localizar, o mejor dicho, generar un vehículo que sea capaz de moverse por nuestra autovía, el torrente sanguíneo, de manera que ese vehículo sea capaz de localizar a esa célula y discernir de entre todas las que existen a su alrededor. Nosotros, en ese aspecto, diseñamos estas nanopartículas que llevan unos receptores superficiales, que llevan unas llaves, de manera que cuando localizan a la célula en cuestión, digamos que abren la cerradura, porque las células en su superficie, en su membrana, pues tienen unos receptores también complementarios a los que nosotros diseñamos, y cuando se produce la interacción de nuestra partícula con la célula, entonces cuando le dan la señal a este material inteligente para que comience a descargar el medicamento, y por lo tanto destruir selectivamente esa célula. Y otro ejemplo gráfico, otro ejemplo que se está investigando bastante fuerte, o hay una investigación bastante fuerte detrás, es el uso de una terapia también de microcápsulas para la diabetes. Entonces, imagínate que a un enfermo de diabetes le puedes dar la esperanza de decir, puede ser que en un futuro no muy lejano se te inocule una serie de microcápsulas que contienen unas células que producen insulina, de manera que actúan como un páncreas artificial. De manera que esas microcápsulas, que tienen unos nanoporos, unos poros muy, muy, muy pequeños, van liberando de forma eficiente la insulina y no son, digamos, atacadas por nuestro sistema inmune. Por lo tanto, ese diabético pues, va a tener siempre una cantidad de insulina en sangre totalmente correspondiente a la de un individuo sano. Pero es que estamos hablando de lo más pequeño programado precisamente para curar, incluso, como tú estabas apuntando, de la posibilidad de disparar y olvidar. Está programado para buscar una célula cancerígena y actuar sobre ella, como si fuera un auténtico asesino programado, si me permite el término. Totalmente. ¿Eres más científico que alquimista algunas veces o más alquimista que científico? Pues mira, si te digo que si no fuésemos alquimistas, no tuviésemos la capacidad de invención que tuvieron los primeros padres de la química, yo creo que no se podrían lograr ciertos avances, porque la investigación sin imaginación no sería nada. Así que tenemos que pensar como nuestros padres alquimistas. O sea que en el campo en el que trabajáis, hace falta una gran dosis todavía de imaginación para poder decir, bueno, pues vamos a saltar de aquella imaginación literaria como viaje al interior del cuerpo humano para aplicarlo hoy directamente en una probeta de laboratorio. Por supuesto que sí. Es un lenguaje alucinante. Quiero recordarle a los oyentes que esta noche nos acompaña al otro lado del hilo telefónico Ángel Valero Navarro. Trabaja en una empresa granadina vanguardista donde la haya llamada Nanomed y él es doctor europeo en química y especialista en materiales inteligentes poliméricos. Ángel, aprovechando tu presencia esta noche a bordo del Galeón de nuestro programa, quiero preguntarte, mira, si a colmo de todo lo que llevamos hablando esta noche no me he quedado ya sorprendido, más alucinante cuando te escuchaban con los compañeros del radioscopio hablar de la técnica de un pequeño robot que es capaz de navegar en el interior del ojo humano para... es que ya esto es alucinante. Mira, estamos hablando de una leyenda urbana, estamos hablando de un prototipo que hoy por hoy se está utilizando. Pues mira, si uno parece una leyenda urbana, parece ciencia ficción, parece esta película Chip Prodigioso, ¿no? Que era el remake de la película Viaje Alucinante. Sin duda. Pues es una realidad, es decir, este proyecto arranca desde hace unos años fruto de la colaboración del grupo de investigación del que proviene Nanomip y el Instituto de Robótica de la Universidad de Zúrich. De manera que los robóticos, estos expertos en robótica, diseñan y construyen un microrobot que tiene unos cientos de micrómetros de longitud, de manera que este microrobot es capaz de introducirse en un fluido biológico, por ejemplo, en el interior de un ojo, y con un joystick y una aplicación de unos campos magnéticos, un oftalmólogo desde fuera o cualquier persona con una debida cualificación puede moverlo como si fuese un videojuego. Pues bien, nosotros aparecimos en este proyecto porque somos especialistas en el desarrollo de sensores ópticos, es decir, en dispositivos que en función de los cambios de propiedades ópticas como el color, nos dicen qué cantidad de un determinado parámetro hay pues, en un determinado entorno. Por ejemplo, oxígeno. ¿Dónde viene la inventiva, dónde viene la maravilla, ¿no?, de este sistema? Porque si nosotros somos capaces de recubrir este microrobot con una piel que sea sensible al oxígeno, lo que podemos introducirlo dentro del ojo y el oftalmólogo desde fuera puede conocer qué cantidad de oxígeno hay dentro del ojo de un paciente. ¿Por qué? Porque el oxígeno es indicativo de la evolución o de la aparición de una determinada enfermedad ocular, como es, por ejemplo, el glaucoma o la retinopatía diabética. Así que imagínate, introducir el robot en el interior del ojo del paciente, haciendo una microincisión muy pequeña, y el oftalmólogo desde fuera, navegando con ese microrobot, puede saber cómo está el paciente in situ y en el momento. Es que es simplemente alucinante y es algo que está ocurriendo al día de hoy, que es ya una realidad. ¿Cómo tiene que ser la sensación de un paciente tumbado en la camilla diciendo, bueno, ahora mismo en el interior de mi ojo hay una nave especial, porque hay que decirlo así, que está navegando y que está explorando y que me está curando? Es que de verdad, puntos suspensivos, Ángel. La verdad que sí, que parece fruto de la ciencia ficción. Ya te digo que tanto el robot como el sistema de movimiento no es que estén pensados para esto, es que están patentados. Es decir, nosotros ahora lo que estamos trabajando es en el desarrollo de esa segunda piel para recubrirla. Y te digo que en un futuro no muy lejano va a ser posible y lo vamos a poder ver como una intervención totalmente rutinaria. Bueno, es increíble. De verdad que nos quedamos sorprendidos como poco es la palabra. Ángel, ¿cuál es el futuro a medio plazo que a ti eres capaz de aventurarte a dibujar esta noche en este tiempo de radio, ¿no? ¿Qué cosas vamos a ver? Pues mira, vamos a ver cosas que, por ejemplo, depende de los sectores. En el campo biomédico pues vamos a ver estos pequeños microrobots y nanorobots que van a ser capaces de sustituir al ser humano y van a poder acceder allá donde nosotros no podemos acceder de una forma elegante y precisa, de manera que las intervenciones van a ser cada vez menos dolorosas, también hay que decirlo. En el campo de la construcción vamos a experimentar muchos avances, sobre todo con la aplicación de estos nanomateriales. Vamos a tener, pues imagínate, hormigones y cementos transparentes. ¿Transparentes? Con su propiedad transparente, sí. La nanotecnología está permitiendo la obtención de una serie de cemento y hormigones transparentes o translúcidos, de manera que van a tener las mismas propiedades mecánicas que debe tener un hormigón, pero que visualmente se van a ver así. Es decir, un elemento estético que va a ser impresionante, y esa va a ser la arquitectura del nuevo siglo. También vamos a encontrar, por ejemplo, en la aparición pues de vidrios autolimpiables, vidrios que nunca se manchan con el agua porque son súper hidrofóbicos, de manera que el agua siempre repele en este medio. Vidrios que se regula su transmitancia de la luz en función de la intensidad lumínica, es decir, vidrios que se vuelven oscuros cuanto más sol hay y que se vuelven más transparentes cuando llega la noche. Si vamos a vivir una época, bueno, y qué decir sobre la tecnología pues de la microelectrónica. Hoy en día llevamos dispositivos en el bolsillo que son, pues mira, un ordenador en nuestro propio bolsillo. Sin duda. Ángel, cuando hablamos, acabas de hacer mención de esos hormigones transparentes. ¿El concepto invisibilidad forma parte de vuestro vocabulario? Invisibilidad, bueno, en el sentido de que no son visibles con el ojo humano. Sí, claro. Hace muy poco nos llegaban noticias incluso de una especie de capa o gabardina, vamos a llamarlo en términos vulgares, que estaban experimentando que era capaz de reflectar la luz de tal forma de que la persona que se ponía directamente esa gabardina se convertía, entre comillas, ¿no?, directamente en invisible. ¿Eso es nanociencia, todo hay que decirlo? Todo eso es nanociencia, por supuesto. Todo lo que sea aplicar, ya te digo, manipular la materia a ese nivel. En este caso que me estás comentando, pues son unos tejidos que lo que producen son dispersión de luz. Es decir, cuando llega la luz, son elementos tan pequeños que la luz se sufre unos fenómenos de difracción, dispersión de estas ondas electromagnéticas y da lugar a estos efectos. Bueno. Y de la misma forma que se hacen este tipo de tejidos, también se van a hacer tejidos que van a ser totalmente terapéuticos. Para ponérnoslo y que se nos quite un dolor de espalda, por ejemplo. Y se está trabajando en ello. Ángel Navarro, una última pregunta quiero extenderte esta noche. ¿Estáis utilizando, qué opináis, de esas nuevas impresoras 3D, ¿no?, que son capaces de moldear, o se están ayudando a dibujar, a enseñando esos mundos que solamente veis a través de vuestro instrumental? Sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros recurrimos a otro tipo de servicios de otras empresas que utilizan este tipo de tecnologías, pero son muy importantes, sobre todo cuando modelizamos moléculas, cuando modelizamos algún tipo de material, necesitamos ver. Digamos que la nanotecnología comienza su boom allá por los 80, cuando se descubre la microscopía de fuerza atómica, que es cuando nos permite ver con los ojos los átomos. Ahí es donde ya empezamos a evolucionar. Por lo tanto, cuanto más cerca y más íntimamente en contacto estemos con este tipo de elementos tan pequeños, pues más avances habrán, desde luego. Bueno, pues nos hemos quedado encantados con tu participación esta noche, tengo que decirlo. En esa empresa con carácter futurista, que es una realidad, con una proyección sorprendente, y es ahí donde os queremos ver, Nanomid en Granada, y este hombre que nos ha acompañado, este gran divulgador y, por supuesto, un hombre de ciencia, un científico, que está trabajando para hacer posible todo este lenguaje, como es Ángel Valero Navarro. Ángel, muchísimas gracias esta noche por haber participado con nosotros aquí en La Otra Mirada, y nos quedamos absolutamente expectantes acerca de la evolución de vuestro trabajo. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para vosotros también. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Redacción Cero, con Vicente Fernández. No me puedo imaginar La Otra Mirada sin este momento tan particular. Como siempre, nuestra particular trayectoria a bordo del Galeón de La Otra Mirada, no poner rumbo a Madrid para colarnos indiscretamente, como no podía ser de otra manera, en la redacción de la revista Cuo. Allí se encuentra nuestro compañero y amigo Vicente Fernández. Vicente, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Bien, ha llegado una semana más donde, bueno, siempre eres capaz de dejarnos a todos boquiabiertos. Mira, esta noche fuera de micrófono me comentaba el contenido de lo que íbamos a poner y de verdad que me quedo alucinando. ¿Es verdad que volvemos a ser el planeta Tierra el centro del universo? Pues parece ser que sí, porque realmente esta semana que está alucinado y boquiabierto soy yo, ¿no? Porque un matemático de la Universidad del País Vasco acaba de publicar esta misma semana un libro en el que dice, que se titula "Y sin embargo no se mueve", o sea, dándole la vuelta a la célebre frase de Galileo, que realmente postula que realmente es el Sol el que se mueve alrededor del planeta Tierra y que nuestro planeta vuelve a ser el centro del universo, lo cual evidentemente es algo que deja patidifuso que alguien a estas alturas, y sobre todo alguien con un conocimiento científico, pueda defender semejante disparate en serio. O sea, que esto no es una broma, esto es real. Solamente le queda añadir aquello que dijo el bueno de Newton, ¿no? Si he llegado aquí ha sido a lomos de gigantes, pero ¿a lomos de quién se ha subido el personaje este para decir tal afirmación? Bueno, este personaje es evidentemente en otra, buceando un poco su currículum, no voy a decir su nombre porque no lo merece casi, pero bueno, es creacionista también, y bueno, él dice que su libro es ciencia para católicos informados. A mí eso me parece un disparate, ¿no? Porque existen muchos científicos que son católicos o son religiosos o seguidores de cualquier otra fe que no defienden barbaridades como esta, ¿no? Puede parecer sorprendente, pero es que esto tampoco es algo absolutamente insólito en el mundo de hoy. Existe una plataforma que ahora que nació en Estados Unidos, pero ahora con esto de las nuevas tecnologías, pues está extendida a todo el mundo, de gente que cree firmemente que la Tierra es plana y que todo lo demás, la visión del mundo como un objeto semirredondo o casi redondo del todo, es fruto de una conspiración para hacernos creer algo que no es real. Pero es mentira que todavía en el siglo XXI estas ideas, que ya en la Edad Media estaban realmente absolutamente pasadas y totalmente superadas, aún siguen teniendo una vigencia. Ni siquiera la tecnología ni los conocimientos que tenemos permiten que prácticamente la totalidad de la gente pueda comprender las bases mínimas de lo que es el universo en el que vivimos, ¿no? Mira, Vicente, si se junta los domingos porque alguien prepara la tortilla de patata más rica del mundo, pues yo llego a entender que se hagan este tipo de asociaciones. Todos tenemos que ser, de alguna manera, friki en algo en la vida, por supuesto, es liberarse un poco del peso existencial. Pero bueno, vamos a ver, decir que el mundo todavía es plano o que la Tierra es cuadrada, como tú acabas de decir, no sé, a mí me resulta más que una proposición, una salida de olla del número 15, ¿no? Por supuesto, después uno se sorprende y dice, ¿cómo puede haber gente todavía que piense que el alunizaje o la llegada del hombre a la luna es un montaje? Bueno, si creen que la Tierra es plana o que es el, o se encuentra con que un científico o alguien con preparación científica y con conocimientos le está diciendo que realmente Galileo estaba equivocado y que toda la ciencia que ha venido después, que todas las observaciones astronómicas y mediciones que hemos realizado son un fraude y que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, después de eso dices, claro, ¿cómo no vas a creerte que la luna es un montaje? Sí, al lado de esta barbaridad es una barbaridad mucho menor, ¿no? Lo cual demuestra que la lucha por esparcir el conocimiento, por esparcir la ciencia, por hacerla llegar a la gente, es una batalla que no está ganada del todo y que sigue haciendo día a día, porque la superstición, la superchería, el disparate, el simple desatino, siguen siendo y campando sus anchas, algo habitual en este mundo, de que campar sus anchas por todas partes, y en todas las instituciones, ya te digo, incluso otra gente con preparación científica, con preparación universitaria y con cultura, tal y como estamos viendo. Bueno, yo lo alucino. Descartamos dentro de la teoría de la conspiración, ¿no? Vamos a ser admisibles, ¿no? De que precisamente nazca un libro de esta forma, ¿no? Con el propósito de este, que tú y yo estemos hablando de él ahora mismo, que sea una estrategia de marketing, todo hay que decirlo. Pero no, es algo más que eso. Esto es un apostolado. Si fuese una simple estrategia de marketing para vender, para darse a conocer, no defenderías algo que en el fondo es tan radical y que va en contra de la propia persona que lo hace, porque este individuo, evidentemente, desde el momento que se anunció que salía el libro, ha sido descalificado desde todas las instituciones, y yo estoy convencido de que incluso su propio puesto como docente en la universidad puede correr serio peligro si no lo está corriendo ya en estos momentos. Pero entonces, esto es un apostolado, es gente que realmente cree estas cosas y no hay manera de apearles de echar toda la creencia. El problema es, bueno, ellos pueden creer lo que quieran, el problema es cuando esas personas, como en este caso un profesor de universidad, tiene una cierta autoridad, un cierto púlpito para influir sobre otras, y bueno, en ocasiones lo hacen, desde luego. Mira, a mí me entran ganas de, no sé, ¿no? Vamos a respetar, por supuesto, el anonimato de este personaje. Lo que sí me gustaría que recordaras, por favor, el título del libro, que simplemente es perpéntico, a ver si me sale la palabreja. Y sin embargo, no se mueve. Sin embargo, no se mueve. Me gustaría enviarle una camiseta con la imagen del bueno de Giordano Bruno, el mismo que quemaron en la Piazza de Fiori en Florencia, precisamente por proponer ese avance que cambiaría la percepción y la concepción que nosotros tenemos del propio universo. Yo simplemente Te quería decir, porque siguiendo ahondando en este tema, de lo que es una persona con un gran alcance, James Watson, uno de los dos descubridores del ADN, de lo que es la estructura del ADN, sí, humano, o sea, uno de los científicos más importantes del siglo XX, se descolgó no hace mucho con unas declaraciones absolutamente escandalosas que le llevaron a tener que dimitir de su puesto en una universidad en las que proclamaba la superioridad intelectual de la raza blanca sobre la raza negra. Ay. No de una forma así tan radical y tan nazi como yo lo he dicho, pero bueno, esa era su tesis final y ya te digo, tuvo que dimitir de su puesto en la universidad y ahora se ha descolgado con otras en las que dice que las investigaciones genéticas sobre el cáncer no sirven para nada, o sea que son un absoluto tirar el dinero y una pérdida de tiempo, ¿no? Lo cual ha provocado en todas las asociaciones de lucha contra esta enfermedad, pero bueno, te puedes imaginar ahora cómo piensan de James Watson, ¿no? Que el premio Nobel que tiene se lo puede meter por salvarse la parte que me permite la expresión. Con esto te corroboro una vez más y de una forma mucho más radical que una persona con un gran conocimiento científico, con la mejor en su área, como es el caso de Watson, que descubre algo tan importante como la estructura del ADN, puede en otros ámbitos defender auténticas burradas. ¿Cómo conjugar eso? Es decir, un premio Nobel, que no estamos hablando de el premio al tipo más simpático del barrio firmado por la comunidad de vecinos, ¿no? Y que tenga una salida de olla. Y que tenga una salida de olla de tal calibre. Mira, insisto, ¿no? Cada uno. No, ya varias, como puedes ver. Es que no lo entiendo, ¿no? Y más, como tú estás diciendo, ¿no? Incluso afirmando la superioridad de la inteligencia en la raza. Es que en la raza blanca. Me queda solamente la instantánea del tío firmándolo con la bata blanca del Ku Klux Klan con la cruz encendida ardiendo detrás, ¿no? Porque otra cosa de verdad. Y que este tipo sea un premio Nobel, de verdad. Vicente, menudo mundo loco en el que vivimos, eso sí que es un titular, Pues eso, si figuras tan brillantes como esta, porque evidentemente ha sido un hombre brillante y su descubrimiento ha plasmado su genio, son capaces de tener este tipo de salidas de tono, después esperar que el resto podemos, no sé, piciarla por cualquier lado, ¿no? O sea, lo cual demuestra que este mundo pues ha estado un poco loco y quizás no hayamos avanzado todo tanto como hayamos creído. Madre mía, lo que tenemos que escuchar. En pocas palabras, que al final la Tierra sigue siendo el centro del universo, que por supuesto la Tierra es absolutamente plana y para otros cuadrada. Y yo de verdad, Vicente, frente a tal, lo único que puedo decir... La risa, sí, pero bueno. Lo único que puedo decir, humildemente, aleluya, hermano, es lo único que puedo decir en esta hora de la noche. Yo comprendo que en esta conjura de la radio somos muchos, como decía el profesor Vallejo Nájera, esto es un auténtico concierto, una sinfonía para instrumentos desafinados. Sin duda alguna, la génesis del espíritu humano ya en sí mismo es el mayor de todos los despropósitos, pero de verdad... quererlo tildar y escribir libro y quedarse tan tranquilo, así como el que echa la flema y fuera, de verdad que me parece como poco alucinante. Pues Vicente, estaremos todos pendientes porque supongo que este fruto del árbol aparecerá muy pronto en la revista. Por en la revista supuesto, llevamos un artículo respondiendo a James Watson, por supuesto respondiéndole no lo va a leer, ¿no? Pero vamos, explicando un poco por qué lo que dicen son unas barbaridades y también trataremos todo el tema de este libro, ¿no? Por supuesto no se va a quedar ahí cosa. Madre mía, qué lenguaje estamos teniendo esta noche. Como siempre, un auténtico placer, un lujo y un momento radiofónico sin parangón en el que tenemos la suerte de compartir a bordo del Galeón de la Otra Mirada cada vez que ponemos rumbo a Madrid y nos encontramos con la redacción de Cuo y con este hombre irrepetible, Vicente Fernández. Vicente, un fuerte abrazo. La semana que viene, más y mejor. Venga, gracias, Alejandro. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Un pasado que cobra vida en la radio. Arenas del Tiempo. Con Luis González. Amigos, continuamos esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Estoy muy contento, tremendamente contento de poder hacer radio, este escenario, esta revolución y rebelión, tengo que decirlo, de las luciérnagas en la noche, de los que estamos prendidos, sobre todo por la magia de contar las historias. Este viejo galeón pone rumbo a Galicia. Allí se encuentra un hombre genuino, sin duda alguna, al que queremos mucho, Luis González. González, buenas noches, amigo. Hola, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues nada, encantado. Luis, te lo tengo que decir, porque hay un lado romántico, tengo que decirlo, en esta conjura de las luciérnagas, como a mí me gusta llamarlo. Qué bonito es que alguien como tú después vaya un día con el coche, vaya cruzando y ladeando, todo hay que decirlo, esas carreteras de esas tierras gallegas y te encuentres en la sintonía de Sir Radio a los oyentes que por supuesto esta noche desde aquí enviamos un fuerte abrazo. La radio es magia, amigo. La radio es esto tan que tanto nos une en la distancia, ¿no? Y que, bueno, pues que efectivamente, como tú dices, sin hacer demasiado esfuerzo, pues nos convierte casi como en una pequeña gran familia. Que de hecho te puedo asegurar que lo somos, somos muchos los que, bueno, pues compartimos esta complicidad, este embrujo en definitiva que nos une en las ondas de la radio en la noche. Parece un tópico, parece una frase hecha, pero en absoluto lo es, porque esta condición, esta constancia y sobre todo esta inercia al final de construir este escenario en el aire es algo que bueno, que me quedo sin argumento y sobre todo me quedo sin palabra. Este buen hombre esta noche acaba de embarcar al galeón para llevarnos a Egipto en una de esas historias que a mí personalmente me encanta contar en la radio. Yo no sabría decir si esto parece sacado, como siempre decimos, ¿no?, de un guión cinematográfico, pero la historia es alucinante. Luis, vamos a hablar de la sala de los archivos, vamos a hablar de ese lugar que no ha sido encontrado, ese lugar que apuntaba y que tenía mucha referencia y que tiene nombres propios para la construcción de la historia, y yo no sabría decirte si forma parte de la leyenda, si forma parte del propio vestigio de la historia, y tenemos que empezar a componer todo este puzzle diciéndote una doble pregunta. Por un lado, ¿dónde y cómo debemos de situarnos? Oye, ¿quién fue ese personaje llamado Edgar Cayce? Bueno, pues fíjate que yo te diría que tú dices ese lugar que no ha sido encontrado y yo añadiría, o sí, porque vamos a hablar de una historia realmente emocionante, trepidante y al mismo tiempo alucinante por todo su contenido, y que si es verdad que hay es algo verídico y certero, que es verdad que están en medio de esta historia mezclados algunos egiptólogos, pero también es verdad que para conocer esta historia no podemos referirnos o no podemos buscarla en los libros de egiptología. Nos tenemos que ir a los libros de, digamos, ya un poquito más especializados en misterio e incluso revistas especializadas, porque es que estamos hablando de Edgar Cayce, que es el conocido mundialmente como el profeta durmiente, un hombre que fue vidente, un hombre que fue psíquico, mentalista, ilusionista, o quizás todo junto a la vez. No sabemos exactamente cómo definirlo, ¿no? Porque, a ver, si comenzamos por el principio, Edgar Cayce, que nació en Kentucky, en los Estados Unidos, pues es un individuo que la historia de su vida, pues es realmente eso, un guión cinematográfico, porque a pesar de ser una persona criada en un ambiente profundamente religioso, él y toda su familia pertenecían a una rama de la iglesia protestante, digamos que desde su más tierna infancia se estaba mascando pasajes bíblicos, un montón de situaciones, pues como las que podemos ver en la televisión, donde 50, 100 personas se reúnen para cantar y alabar a Dios. Y no solo esto, sino que su familia, pues no solo, por ejemplo, su padre era pastor, pero es que también tenía tías que eran monjas, tenía tíos que también eran reverendos, pastores, o sea, se movía en un ambiente profundamente religioso. Y que él asegurara que desde su más tierna infancia mantenía contacto con personas fallecidas a las que él llamaba seres de luz, que le iban contando cosas acerca del futuro, mantenía contacto con su abuelo, que le iba desvelando detalles del futuro. Bueno, pues todo esto se une a una persona que mentalmente es una persona súper inteligente, porque se sabe, y digamos que también se comprobó, entre comillas, científicamente, porque este hombre fue muy estudiado, que tenía una capacidad fotográfica, ¿no? Y podía memorizar textos, podía memorizar libros enteros, y todo esto arranca desde 1892, que fue el año en el que sufrió un accidente mientras jugaba al béisbol, y se pasó unos días en coma, ¿no? Digamos que cuando salió del coma, nada de lo que había sido su vida anteriormente era ya lo mismo, porque Edgar Cayce, pues con 15 años, pues comenzó a hablar de política, comenzó a hablar de economía, comenzó a hablar de cosas y comenzó a razonar, que es casi lo más importante, sobre determinados temas, pues que dejaba boquiabiertos a no solo a sus padres, sino a todo su entorno, ¿no? Hasta que, pues de repente, soltó que Egipto, que era la cuna de las civilizaciones, y que, recordemos, 1892, y que bajo la Esfinge de Giza reposaban los documentos que desvelaban todo no solo el antiguo saber faraónico, sino los orígenes de la humanidad. Y todo esto se encontraba en un edificio, o digamos en una estancia, ¿no? A partir de este momento, pues todo esto fue conocido como la historia de la sala de los archivos, ¿no? Si te digo la verdad, Luis, perdona que te haga una interrupción, estoy simplemente, no sé, un poco abstraído, ¿no? Escuchando la historia que esta noche vienes a contarnos, ¿no? La historia de Edgar Cayce, a través de un accidente, él permuta, cambia esa capacidad de vivencia, vamos a llamarlo así. Otro día ya hablaremos muy profundamente acerca de esos muchos otros expedientes donde personas que después de sufrir un determinado tipo de accidente en su vida, de repente aparecen una serie de cualidades. Es más, estaba escuchando tus palabras y estaba recordando el día que tenía el placer de entrevistar a un hombre de tu tierra, un hombre brillante donde lo haya, al igual que tú. Él es científico, él se llama Xurxo Mariño, y hablaba precisamente de eso mismo que tú estás haciendo mención, por supuesto no en el terreno de la parapsicología, pero sí en cierto episodio donde personas que han sufrido un determinado tipo de trauma a través de un accidente, bueno, las mil causas, empiezan a desarrollar una serie de pautas y comportamientos que no son propios, que no eran parte de su propia personalidad. Personas que incluso, como tú bien estás apuntando, llegan a hacer complejos ejercicios matemáticos cuando antes de todo esto eran unos auténticos nudos en el terreno, ¿no? O sea, es decir, gente que, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Yo sí puedo trabajar un poco más en el terreno lingüístico, pero en el terreno matemático, pues reconozco que soy algo más corto, todo hay que decirlo. Mañana me doy un porrazo en la cabeza, no articulo dos palabras correctas y, sin embargo, bueno, pues la matemática pasa a ser ese lenguaje fluido y natural. Algo ha cambiado, las grandes lagunas del cerebro. Antes de continuar con esto, ¿no? Esta es la base, ¿no? O sea, que un psíquico americano, finales del siglo XIX, apunte directamente hacia Egipto con unas coordenadas absolutamente concretas, y no solamente diga eso, sino que diga que soterrado se encuentra esa famosa sala de los archivos, donde se encierra nada más y nada menos que los orígenes y la documentación que apuntan a los orígenes de la venida del hombre, de dónde venimos y de cómo nos hemos configurado. Es que la historia es simplemente alucinante, y subrayo esa palabra por partida doble, Luis. Sí, claro, pero es que todavía lo podemos complicar un poquito más. Si quieres, podemos rizar un poquito más el rizo. Pues hagámoslo. Porque con el paso de los años, en 1931, pues Edgar Cayce funda una asociación que es conocida como la ARE, ¿no? Una asociación, pues digamos que es un selecto club donde, bueno, pues había personajes de importancia de la época, ¿no? Pero siempre en el ramo este del misterio, ¿no? Y de la gente poderosa y adinerada que intentaba controlar un poquito las situaciones que normalmente le eran más incómodas. Pero es que en el año 32, pues Edgar Cayce tuvo otra, digamos, otra visión, otro lapsus de estos de donde la realidad se le escapa y le vienen estos haces de visiones. Entonces él profetizó que entre el año 1996, démonos cuenta que estamos en 1932, y él profetiza a largo plazo que entre 1996 y el año 2000 alguien en Egipto va a encontrar bajo la esfinge la sala de los archivos, ¿no? Entonces, con esto, pues va creciendo gente como el mismísimo Mark Lehner, que no solo es miembro de la ARE, de la Association for Research and Enlightenment, sino que es egiptólogo, estuvo durante varias décadas, fue el director de los trabajos de Giza, o sea que era el excavador que descubrió el poblado de los obreros, es el excavador que descubrió las tumbas de los obreros que supuestamente construyeron la Gran Pirámide, es el excavador que descubrió la antigua aldea, o digamos, el antiguo asentamiento donde los obreros de la pirámide, que construyeron la Gran Pirámide, pues comían, bebían, dormían. O sea, es el tipo que dio a la meseta de Giza la brillantez y la luz que tiene hoy día cualquier turista que viaje a Egipto, ¿no? Bueno, pues este hombre creció con esa profecía y él coincidió de que en esos años era él y el ex secretario de Antigüedades, el ya depuesto Zahi Hawass, que también estaba ligado a esta asociación, pero que por motivos evidentes políticos que lo negaban, ¿no? Pero siempre estuvo, se codeó con toda esta gente de mil amores. Lo que pasa es que su condición, él antes de egiptólogo es musulmán, y que la religión musulmana pues casi que prohíbe todas, claro, estas historias de artes adivinatorias y demás cuentos, ¿no? Claro. Pero podríamos decir, Luis, que de alguna manera la inspiración de este hombre, ¿no?, la síntesis de su trabajo, podía basarse directamente en lo que podríamos llamar arqueología sítica. Sí, sí. Además que Edgar Cayce, eso que era como, por eso lo llamaban el profeta durmiente, ¿no? Porque él entraba en una especie de trance y a raíz de todo ese trance, pues él iba, y que conste que tiene profecías que, como el crack del 29, que parece ser que se cumplieron a rajatabla. Y como veremos en la parte que nos toca hoy, pues algo de acierto también tuvo con todo esto, ¿no? Porque, a ver, suponer que, claro, que tras la roca de la Esfinge de Giza se oculta un lugar donde se esconde todo el saber y la historia de una civilización tan milenaria como la egipcia, pues hay que echarle narices, ¿no? Y entonces, si te parece, pues damos una pequeña pincelada de las bases que hoy día tenemos para afirmar que sí existía la sala de los archivos, o que incluso la suculenta teoría de que en la meseta de Giza en la antigüedad había dos esfinges, no solo una, ¿no? Y que, claro, esto se basa principalmente en la conocida como Estela del Sueño, que es una losa de granito que está a los pies de la Esfinge y que fue levantada por el faraón Tutmosis IV allá por el año 1401 a.C., donde vemos a la Esfinge, pero en su manera dual, ¿no? Porque en Egipto el par, el número dos, la dualidad era muy importante, ¿no? Es el país de las dos tierras, pues estaba la doble pareja real, estaba, no sé, incluso las intendencias recibían el nombre como la doble casa del oro y la doble casa, la doble casa de la plata. O sea, la dualidad era muy, muy importante. Había un hilo celeste y un hilo en la tierra. Era siempre un reflejo de lo que puede pasar con la vida que vivimos y sobre todo la vida que se va a vivir en el otro mundo, ¿no? Cuando uno fallece. Apasionante, es que apasionante este lenguaje. Luis, déjame acompasar, como tiene que ser el ritmo, como no puede ser de otra manera, en este compás radiofónico, para los oyentes que ahora mismo se acaban que se hayan podido embarcar ahora mismo al galeón. Estamos hablando con Luis González y no hemos adentrado en una historia esa que son simplemente alucinantes. Un señor llamado Edgar Cayce, a finales del siglo XIX, tiene un accidente y empieza a tener una serie de ensoñaciones o visiones psíquicas. Apunta directamente, entre otras un largo rosario de vaticinaciones, a un lugar muy concreto. Estábamos hablando de Egipto. Bajo la pirámide, bajo la esfinge, mejor dicho, habla y empieza a dibujar sobre un lugar llamado Sala de los Archivos, donde se encierra un gran conocimiento y sobre todo un gran secreto. Luis, estamos hablando de esa dualidad, ¿no? Por parte de las esfinges. A partir de ese momento hay una pregunta que es prácticamente del millón, ¿no? En la prospección, en la búsqueda, ¿no?, arqueológica, ¿qué se llegó a encontrar, digamos, de esa otra esfinge y por qué desaparece? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué se llega a encontrar algo justo debajo de la esfinge? Bueno, de esa otra esfinge no se ha llegado a encontrar nada porque no se ha buscado, pero sin embargo, sí que pueden existir algunas evidencias, como una foto vía satélite, cortesía de la NASA, donde sí que parece apreciarse que bajo las arenas hay una, digamos, superestructura, pero bueno, de todas no se ha excavado con seriedad ni con rigor. Es una teoría que pululó allá por los años 90, pero que no está demasiado desarrollada, ¿no? Pero a la segunda pregunta, claro, aquí ya comenzamos a ver un poquito de la luz al final del túnel cuando al final de los años 90 pues llega a Egipto una cohorte de investigadores, no de egiptólogos, sino de investigadores, que vienen dispuestos a hallar esa sala, porque comenzaba ya a acercarse la fecha del año 1996, ¿no? Bueno, pues dos nombres, ¿no? Thomas Dobecki y Robert Schock. El primero es un sismólogo muy afamado en los Estados Unidos, y el segundo es el geólogo que, después de ser contratado para llevar a cabo unas investigaciones en la cubeta de la esfinge, pues llegó a la conclusión de que la erosión que muestra la propia esfinge, la cubeta donde se levanta el león de piedra, este guardián de las pirámides, pues la erosión que tiene la cubeta de la esfinge solo pudo haber sido provocada por unos factores climáticos muy severos, unas lluvias muy prolongadas en el tiempo, y que estos factores solo se pudieron dar alrededor del séptimo y noveno milenio antes de Cristo. Pero que esa, si te parece, es otra y suculentísima historia que podemos tratar en otra ocasión, ¿no? Porque eso es solo el titular, ¿no? Después la historia tiene su miga, ¿no? Como te contaba, que vienen pues un gran número de investigadores dispuestos a descubrir la sala de los archivos, ¿no? El caso es que todo el mundo estaba ya convencido en el año 96 que justo bajo las patas del león pues que se iba a encontrar esta cámara donde los papiros iban a ser numerosísimos y el legado egipcio pues iba a desvelar al mundo entero, ¿no? Lo que pasa es que todo el mundo se quedó patidifuso cuando descubrió que no solo apareció una cámara bajo la esfinge, sino que aparecieron cuatro cámaras. Y bueno, pues digamos que era el año 1991 cuando todo esto ocurre, ¿no? Y bueno, pues comenzaron a aparecer una serie de huecos no cámaras exactamente, sino huecos, túneles, y bueno, pues de todas ellas, tan solo una, pues podía merecer los galones de llamarse Gran Biblioteca o Sala de los Archivos, ¿no? Porque sus medidas pues superaban los 100 metros cuadrados, ¿no? Y entonces aquí comenzaron los problemas porque, a ver, una, que nos estábamos adelantando a la fecha de 1996. Dos, que comenzaron a aparecer determinadas huecos, determinados túneles, que aquello era pues un sinsentido, ¿no? Y tres, que la hipotética sala de los archivos, de haber sido esta gran cámara de más de 100 metros cuadrados, allí no había absolutamente ningún resto documentario de ningún tipo, ¿no? Digamos que si la historia de la sala de los archivos, donde se ve reflejada en la famosa estela de Tutmosis IV, que la esfinge reposa sobre un gran edificio, que parece que ese edificio está enterrado en el suelo, en la arena, pues todo aquello pues no comenzaba, si por una parte se estaban cumpliendo las profecías de Case, digamos de manera anticipada, tampoco encajaba el contenido de estas profecías, ¿no? Porque claro, no había absolutamente ningún tipo de documento ni nada que podernos echar a la boca para ir mascando la historia esta tan terrible que nos había contado. Apasionante. En cualquier caso, Luis, digamos, en toda la iconografía, ¿no?, la ornamentación tan rica, ¿hacen alguna mención precisamente a esa sala? Y por supuesto, una pregunta que es elemental: ¿qué dicen los historiadores, los arqueólogos un poco más ceñidos al guión? ¿Creen en la teoría de la sala de los archivos o es simplemente una quimera que flota en el ambiente pero que no pasa de ahí? A ver, los egiptólogos más serios como Mark Lehner, es que Mark Lehner, a pesar de haber pertenecido a la asociación esta que había formado Edgar Cayce, él no jamás reconoció, porque de haber reconocido que estaba buscando la sala de los archivos o que la sala de los archivos existe, habría tirado por tierra pues su formación, su reputación en el sector egiptológico, ¿no? Sin embargo, sí que admiten que bajo la esfinge pues que hay un montón de túneles y pasadizos y estancias. Y después los historiadores, no los egiptólogos, sino los historiadores, pues han ido recuperando un montón de historias, pero ya no solo de época medieval, que hay un montonazo, pero un montonazo de historias hermosísimas acerca de estas cámaras ocultas, pasadizos que comunican la esfinge con la gran pirámide, digamos salas ocultas donde hay un montón de tesoros escondidos. Pero fíjate que vamos a unir con una curiosísima historia, vamos a unir las leyendas medievales y los mitos modernos, ¿no? Porque en 1945 Egipto pues vivía pues su particular Segunda Guerra Mundial y estaba gobernado por el rey Faruk I, que fue el protagonista de una historia pues tan increíble como poco comprobable, digamos, ¿no? Que no hay unas formas demasiado, no se puede probar de buenas maneras, ¿no? No hay documentación, no hay, a ver, las muestras son más bien escasas. Pero se dice que una noche de aquel año 45, pues el rey Faruk I tuvo una especie de trance y abandonó su palacio sin su habitual escolta, algo que ya era pues bastante peligroso, y entonces se dirigió hacia la meseta de Giza, ¿no? Y pues deambuló por las inmediaciones de la esfinge y él buscaba una piedra a modo de puerta, porque empujó la losa, esta losa de piedra la empujó y le permitió tener acceso a una cámara, una gran habitación, donde había un autómata que estaba custodiando la sala de los archivos. Entonces, claro, no nos podemos decir, nosotros podemos decir ahora que todo esto, bueno, pues vaya invención, ¿no? Claro. El rey que este no sé qué primero, pues metido en una sala custodiada por un autómata. Claro, pero fíjate que si mágicamente ahora viajamos al siglo X y nos acogemos a las crónicas de Al-Masudi, que fue un cronista árabe, pues nos habla de una cámara oculta bajo la meseta de Giza. Al-Masudi no habla de la Esfinge, pero sí que nos habla de una cámara secreta en las arenas del desierto, donde hay un tesoro magnífico que está custodiado por un ser metálico, un ser metálico. Es que el lenguaje en sí, no sé, no tiene algo muy especial, todo hay que decirlo. Luis, puesto a volar, ¿no? A dejarnos llevar por la imaginación. Si mañana apareciese, ¿qué crees tú que podrían hallar en su interior, Luis? A ver, aquí las hipótesis son múltiples, ¿no? Y tu pregunta, pues me recuerda a las respuestas de Zahi Hawass cuando se estaba abriendo la famosa puerta de Gantenbrick en la Gran Pirámide, que decía que íbamos a encontrar papiros, íbamos a encontrar... A ver, Egipto es un lugar donde todo esto se conservaría perfectamente, porque de hecho nos han llegado papiros milenarios, y de existir una sala repleta de papiros, pues seguramente, de haber existido algún día, seguramente aparecerá. Lo que pasa es que no es que lo piense yo, no es que sea una conclusión mía, sino que yo me uno a la conclusión de muchos investigadores y también egiptólogos españoles, donde se habla de que todo esto tuvo que haber existido, porque nos consta que, por ejemplo, Manetón de Sebenitos, que realizó la primera gran obra sobre Egipto en el siglo II antes de Cristo, pues él se sirvió de la documentación existente en las bibliotecas reales, donde existían las crónicas de los primeros reyes de Egipto y de los dioses y semidioses que reinaron en Egipto antes del primer faraón, ¿no? Ahí están los Shenshuhor, ahí están los 10 reyes de Tinis, ahí están los espíritus de la muerte, ahí están un montonazo de seres, vaya usted a saber si son míticos, si son leyenda, si son lo que son, pero que las crónicas lo reflejan, ¿no? Entonces, que todo esto se perdió con los 3 incendios principales y la posterior destrucción a manos de los árabes de la Gran Biblioteca de Alejandría, y que sería más lógico pensar que todos estos saberes, todos estos documentos, todos estos papiros habrían estado algún día de haber existido guardados pues en las bibliotecas faraónicas y no ocultos en una sala. ¿A santo de qué guardados en una sala? Porque hemos de recordar que los egipcios, desde, por ejemplo, desde la cuarta dinastía, sabemos que venían copiando documentos antiguos. Con esto buscaban dos cosas: buscaban instruir a los escribas en el arte de los jeroglíficos y buscaban al mismo tiempo restaurar determinados documentos que se iban gastando, que se iban haciendo viejos, ¿no? Por eso que cuando muchos egiptólogos dicen, no sé, por ejemplo, el papiro Edwin Smith, que no, este papiro, digamos que la forma de escribir, las palabras empleadas son del Imperio Nuevo, pero hace referencia a otro tipo de cosas que se remontan al Imperio Antiguo. Por lo tanto, hay que retrasar la cronología no del papiro, sino del contenido de ese papiro. Pero es que al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que una cosa muy importante, que toda esta tradición escrita antes fue tradición oral, con lo cual, ¿hasta dónde tenemos que remontarnos? Hasta la noche de los tiempos, ¿no? Y todo esto ocurre igual con la sala de los archivos, porque si bien es cierto que Edgar Cayce es el que lanza toda esta profecía, vemos que ya el faraón Tutmosis IV hizo representar a la Esfinge bajo un edificio, sobre un edificio, ¿no? Sobre un templo o sobre la sala de los archivos. O sea que ya vemos que toda esta historia tenemos que retrotraerla en el tiempo, pues varios milenios. Y seguramente algún día aparecerá alguna tumba, algún templo perdido, alguna de las ciudades perdidas que todavía están por encontrar, donde se encuentre algún tipo de documentación que vaya echando por tierra determinadas teorías. Y el problema de todo esto es que esto es un sinvivir, porque esto es un continuo rehacer la historia, ¿no? Retrasar, claro, la cronología humana, claro, retrasar pues determinadas cosas, y me temo que esto es algo que estamos condenados a vivirlo cíclicamente cada X tiempo que se produce un determinado descubrimiento. Esta noche sí que es cierto, Luis, nos ha dejado todo profundamente hipnotizado. Escuchando cada una de tus palabras en ese terreno que tanto te apasiona, en el que tanto conoces y en el que tanto has profundizado, escribes, ¿no? Eres un hombre prolífico también en esa dirección. Una última pregunta, porque sabes que el tiempo de radio nos muerde. Vamos a hablar de la conspiración. ¿Te imaginas, y yo pongo puntos suspensivos, ¿no?, que esa sala ya hubiese sido encontrada, y por el valor de lo que se ha encontrado dentro de ese lenguaje, ¿no?, el origen del hombre, esa contestación se haya quedado velado, que hayan topado con aquel ser metálico que custodiaba precisamente la puerta? ¿Te lo imaginas? claro, como dice, como eso sería asombroso, ¿no? O quizás no, porque volvemos a lo de antes, que se encontraron un montón de galerías y túneles, incluso se halló una tumba, Zai Hawa se encontró una tumba en el 99, que es, prácticamente es un pozo donde pues se consta de tres niveles, donde hay en cada nivel hay sus habitaciones y sus túneles, sus pasadizos. Y es que está, hay uno que está en el tercer nivel, está a 30 metros de profundidad del suelo rocoso de la meseta de Giza, y está a escasos metros de la esfinge de Giza, ¿no? Y este último, que fue bautizado como la tumba de Osiris, porque se encontraron unas ofrendas destinadas al dios Osiris y tal, ¿no? Pero aquí se encontraron restos de cerámicas y restos de huesos humanos, pero claro, no se encontró una prueba definitiva, ¿no?, que nos diera pie a pensar de que ahí en ninguna de las salas que mencionamos que se han encontrado, que hubiera ni cofres, ni armaritos, ni estanterías donde hubiera papiros, ni restos de papiros, o sea, no se encontró nada, ¿no? Es que si recordamos que Edgar Cayce hizo una profecía, es que si ahora vamos mirando cronológicamente desde el año 91 que se empiezan a hacer los primeros descubrimientos, es que Edgar Cayce se equivocó solo en los archivos. En el resto lo profetizó todo paso por paso. Es que es verdad que fueron apareciendo cámaras, túneles, fueron apareciendo estancias, fue viniendo gente con... Porque claro, la profecía de Edgar Cayce no solo se limitaba a la sala de los archivos, no, se limitaba a determinados momentos y, digamos, determinadas circunstancias que iban a convulsionar el panorama egiptológico. Y es verdad, tenemos la teoría de Robert Schock sobre la antigüedad de 10.000 años de la Esfinge. Tenemos la teoría de Robert Bubal sobre las tres pirámides y el cinturón de Orión, lo cual también retrasaría cronológicamente la historia de la Gran Pirámide. Tenemos la propia cámara de la Gran Pirámide, que pues creo que es, si no me falla la memoria, del año 92, con el robot Upuaut que se adentró en ese conducto de 20 centímetros por 20 centímetros en el canal sur de la Cámara de la Reina, donde apareció una segunda puerta, donde apareció después ya más recientemente otra tercera puerta, donde se dice que podrá estar la tumba de Keops, la tumba verdadera de Keops, donde Keops reposará con un montón de documentación acerca de cómo se construyó la Gran Pirámide. O sea, soñar es gratuito y es tan bonito, Alejandro, que nos podemos dejar llevar por este abrazo tan cálido que es nuestro, vamos a llamarlo nuestro deseo, de que nuestros sueños se hagan realidad. Porque sí, realmente todo esto son sueños nuestros, ¿no? Sí, señor. Encontrar los restos de esa mítica civilización atlante y demostrar que efectivamente que los egipcios fueron herederos de los atlantes, demostrar que en Egipto el origen de la vida arrancó ahí a orillas del Nilo. O sea, todos estos son nuestros sueños, ¿no? Y nuestra ansia de demostrar que son reales, pueden casi que contra toda lógica con cualquier cosa que se nos ponga por el camino, como, y me imagino que tú compartirás un poquito toda esta absolutamente opinión. Absolutamente, amigo, al final todo rinde a la esencia de ese gran escenario de la propia vida, la búsqueda de esas luces, esos vestigios de nuestra propia identidad, el ser humano en su propia plenitud, desde allá, desde la noche de sus comienzos hasta su proyección, que también forma parte una gran incógnita. Luis, como siempre hemos gozado muchísimo, amigo, eres un hombre muy especial, eres un enamorado en letras mayúsculas de este medio, de la radio, y bien sabe Dios que la noche es testigo de este encuentro, de este paso del galeón de la otra mirada, que ojalá esas carreteras que tú circundas, ojalá que esos diales vuelvan a dibujar el paso de esas arenas del tiempo que firmas de una manera muy especial. La semana que viene sí un poquito mejor. Un fuerte abrazo, amigo mío. Un abrazo, Alejandro, y si me permites una última reflexión. Si la Gran Pirámide y la Esfinge son los restos visibles de esa gran civilización, pues, ¿qué será lo que se oculta todavía bajo las arenas de Giza? Hay historias que deben ser contadas de forma personal, siempre frente a un fuego, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo del galeón de la otra mirada y debo de confesaros que me siento profundamente emocionado y sobre todo orgulloso, ¿no?, con este extraño mundo interconectado a través de la red de redes. Y es que uno nunca sabe hasta dónde llega el eco hoy por hoy del paso de un programa de radio como es este y el paso del propio galeón. Hubo un expediente que abrimos en este programa que apuntaba directamente hacia un hospital situado en Facatativá, en Colombia. Bueno, pues el paso del propio tiempo, recibo un correo electrónico de un grupo de investigación, alguien como nosotros, muy cercanos al terreno del propio misterio, que querían compartir con nosotros su experiencia y sobre todo su, bueno, pues digamos, esa complicidad. Esa noche, pues estamos en directo con ellos. Al otro lado del hilo telefónico conectamos con Colombia porque allí se encuentra Joan Morales. Joan Morales, buenas noches en España y gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Mirada. Muy buenas noches, Alejandro, y muy buenas noches a todos los oyentes de La Otra Mirada, y muchísimas gracias por dejarnos compartir nuestras experiencias paranormales. Bueno, pues Joan, lo que quiero decir y lo primero que te quiero decir, que lo que acabas de escuchar, ¿no?, nos sentimos tremendamente ilusionados y sobre todo orgullosos y hermanados, todo hay que decirlo, con esa complicidad, ¿no?, prácticamente al otro lado del mundo, que desde tu país estés sintonizando con el paso del galeón. Joan, vosotros tenéis un equipo de investigación. ¿Cómo nace y cuéntame un poco qué investigaciones habéis realizado? Sí, primero que todo, nuestro grupo de investigación nació de un día para otro porque nosotros siempre, yo tenía como ese amor a lo paranormal, Y entonces un día normal, yo me fui con un familiar a montar en cicla, a tener excursión en cicla, y nos contaron, cerca de la ciudad, nos contaron que había una piedra, como un tipo de cueva, muy pequeña así, y que habían matado a un señor, que aproximadamente hace 10 años. Y pues bueno, nosotros nos dirigimos hacia el lugar, pasamos y no percatamos nada, no sentimos nada, y volvimos a pasar, y por esa curiosidad tomamos una foto. Ya cuando llegamos a la casa, revisamos la foto y sorprendentemente había como un tipo de figura bien tallada, como un señor de la tercera edad. Se notan muy bien los ojos, se nota muy bien la nariz, muy bien el mentón. Se nota como la vestimenta de la época, ya que fue asesinado hace 10 años. Y pues desde ahí pues nació el grupo. Entonces aquella fotografía quedó reflejado, algo había quedado anidado, precisamente en dirección a lo que contaba aquella historia, ¿no?, del asesinato de un hombre. ¿Se sabe quién era este personaje y el por qué lo asesinaron? Tratamos de investigar un poco más, pero la gente no nos dio mucha información, pero lo que alcanzamos a ver es que lo mataron por robarle las reses que tenía en su territorio, entonces por eso fue que lo mataron hace 10 años, y ya no tuvimos más información sobre eso. Joan, esta noche estamos abriendo un expediente muy especial en el que estamos rememorando ese momento en el que La Otra Mirada puso toda su atención en un lugar que tú conoces a la perfección, y esta noche me gustaría que nos hablases de él. Me estoy refiriendo al Hospital de San Rafael en Facatativá, un lugar estigmatizado donde prácticamente las historias corren por doquier. Como tú sabes, como me dijiste en el correo electrónico, os quedasteis sorprendidos, ¿no? La forma en la que uno de los médicos que dan clase precisamente en ese hospital universitario venía a denunciar abiertamente a los micrófonos de este programa el que algo estaba sucediendo en el interior de ese hospital, de que hay rumores, de que hay fotografías, de que hay voces, de que algo está pasando. Joan, ¿qué me puedes contar en esa dirección? En ese lugar verdaderamente es muy tenebroso, no va pasando aproximadamente las 9 de la noche frente al lugar, y es muy tenebroso, uno se queda mirando a ese lugar y el edificio es vieja, ya se está gastando, el techo se está cayendo definitivamente. Lo más curioso de esto es que el hospital queda ubicado sobre la avenida principal de Facatativá, que queda saliendo hacia Bogotá, entonces es una avenida muy concurrida, pero al pie del hospital queda como una pequeña casa que funciona como la morgue, donde llevan ya los muertos y donde los sacan para los carros fúnebres. Eso es muy impresionante porque no va pasando incluso al mediodía y están revisando, incluso hay ropa interior de los difuntos, hay regada, hay veces, no todas las veces. Y pues es muy impresionante eso, ver eso en plena calle, en plena vía pública, ya que queda cerca, ya solo lo separa una reja y ya se alcanza a ver todo. O sea, es decir, quiero recordar a los oyentes estos pequeños errores, ¿no?, en el sonido. Estamos en conexión esta noche telefónica en directo con Colombia. El estado Facatativá, en conexión telefónica con Joan Morales. Joan, estás diciendo que en ese hospital, una de las morgues, ¿no?, que está ubicada al final del todo en una calle, se puede ver lo que es la vestimenta de las personas que ya han fallecido. ¿Cómo queda eso a la vista del viaje andante allí? Porque la verdad que tiene que ser una visión como poco espeluznante. Sí, claro, es muy espeluznante. La gente va pasando y de repente se pasa de la acera porque es que eso nadie se la puede aguantar. Y pues no, y no se queda detallando muy muy bien al hospital. Se logra ver como cara marcada de sufrimiento, como en el modo del hospital, de los afueras. Y eso se ve como algo muy fascinante. Ese fenómeno también se da en muchas las tumbas de los cementerios, y uno se queda observando muy bien. En el modo se ve como caras, se ven hasta incluso calaveras. En una investigación que nosotros hicimos en un pueblo llamado Zupatacu, Miramarca, nosotros fuimos al cementerio y sorprendentemente aparece, en una tumba aparece aproximadamente más de 10 caras bien definidas, llenas de sufrimiento. Bueno. Y pues es algo muy sorprendente que también como que las energías quedan impregnadas en las cosas. Bueno, pues Joan, entre otras cosas te vamos a pedir, si os apetece, que enviéis esa fotografía a este programa, porque estaremos encantados de enseñarla a todos los oyentes que sintonizan con La Otra Mirada para indagar con vosotros, ¿no? Eso que nos estás apuntando. Joan, ¿qué tipo de comentarios flotan en el ambiente? Porque yo comprendo que, claro, siempre el terreno del misterio está solapado por el miedo al que dirán, por, bueno, pues un tema tabú y demás, pero ¿qué viene a decir la gente en relación a ese hospital y todas las historias que circundan en base a lo imposible? No, pues la gente pues siempre pasa y dice, no, pues que ahora en ese hospital siempre hay la certidumbre, la gente que sabe que nosotros hacemos estos experimentos paranormales, dice que por qué no entramos allá, pero es que realmente lo hemos intentado, pero es muy difícil conseguir ese permiso, y ya que el lugar se está cayendo a pedazos, ya uno puede sufrir heridas, y la gente pues no, pues me sorprendía que por qué no herían en el hospital, que es algo como muy... Es que de verdad, si yo pudiera mandar una foto de pronto en estos días de las afueras del hospital en la noche, es que realmente es muy estimulante. Pues te voy a pedir, por favor, que nos la envíes al programa, una fotografía realizada desde el exterior del hospital en la noche, porque estamos convencidos que tiene que ser como poco siniestro. ¿Se le otorga algún porqué, Joan, algún porqué a todas esas apariciones? ¿Está vinculado con el sufrimiento en un lugar, como es un hospital? ¿Algún hecho marcado, algún personaje? ¿Hay algún porqué que te gustaría esta noche subrayar? Sí, bien, Joan, te lo repetimos, estamos en conexión con esta noche, en vía de conexión con Colombia. Te estoy preguntando si tú crees que hay una especie de porqué hacia todo ese conjunto de elementos paranormales que dicen que está sucediendo en el hospital. ¿Tú crees que puede estar de alguna manera señalado por el sufrimiento de un lugar así, por alguna historia en concreto, por ser un lugar antiguo? ¿Qué dice la gente y qué opinas tú al respecto? Pues claro, pues allá te da mucho dolor porque ya murió mucha gente sufriendo mucho, al igual de las enfermedades. Ese hospital llevaba más de 120 años de historia, y imposible que allá nacieron las personas y murieron. Y pues claro, la gente se queda sorprendida. Incluso en un hospital normal se siente el frío, se siente como la tristeza de todo ese ambiente. Por eso es que la gente casi no les gusta en los hospitales, por eso. En la noche se siente muy espeluznante. Y incluso hay al pie del hospital antiguo, viejo San Rafael, que al nuevo, o sea, la nueva instalación, que prácticamente al pie se puede ver todo el hospital antiguo, y es muy espeluznante, en serio. Bueno, pues, querido Joan Morales, yo esta noche me quedo encantadísimo de que se haya podido extender esa pasarela, ¿no?, intercontinental, para que desde Facatativá estéis en contacto con nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada aquí en España. Yo te emplazo para que compartáis, si os apetece, toda esa experimentación, todas esas investigaciones que estáis realizando, no solamente en el Hospital de San Rafael, ese hospital que sin duda alguna algo, y no sabemos el qué, pero algo tiene que estar pasando, porque no solamente lo venís a denunciar desde fuera, sino también han sido voces que apuntan directamente desde el interior del hospital, que dicen que algo está sucediendo. Yo te voy a emplazar a que compartáis pues toda esa información, esa fotografía, todos esos comentarios que en un momento dado queráis hacernos llegar, y por supuesto, a partir de ahora y siempre, quedamos absolutamente hermanados en esa misma dirección. Para nosotros es un auténtico placer. Joan Morales, de verdad, muchísimas gracias por haber estado esta noche en contacto con nosotros, y un fuerte abrazo desde España, y hoy siempre el Galeón es vuestra casa. Bueno, muchísimas gracias a usted, Alejandro, y a todos los oyentes de La Otra Mirada que me dieron esta oportunidad tan grande de expresar mis conocimientos de lo paranormal. Bueno, pues amigos, un largo recorrido el que hemos trazado esta noche aquí a bordo del galeón de La Otra Mirada. Durante 2 horas hemos vibrado como las luciérnagas en la noche, contando todas esas historias que nos hacen venir a este encuentro. Un encuentro que habrá merecido siempre la pena cuando somos conscientes y sentimos, como lo hacemos, a sabiendas de tu compañía, de que estás ahí vibrando al otro lado de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Os emplazo a todos, si queréis, a una nueva travesía el próximo viernes aquí, en este punto del dial. Un fuerte abrazo.